La ciencia sin el espiritismo es impotente para explicar ciertos fenómenos, contando solo con las leyes que rigen la materia, así como el espiritismo sin la ciencia carece de apoyo y de control. Las apariciones materializadas de muertos dieron las pruebas a través de las fotografías demostrando su existencia después de las experiencias realizadas por los diversos investigadores, destacando Charles Schett, el premio Nobel de Fisiología en 1913, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de París, padre de la metapsíquica, que confirmó los estudios realizados sobre los fenómenos de ectoplasma que son producidos en todo el mundo cualitativamente. El ectoplasma es de materia etérica plástica que emana del cuerpo de médiums especiales, particulares, y que puede ser visible a simple vista o en fotografía. Aportamos la fotografía que muestra el médium Antonio Alves Feitosa, que con el ectoplasma que emana de él materializa el espíritu de Irma Josefa, figurando a su lado Chico Xavier, así como el proceso de liberación ectoplasmática y materialización parcial del espíritu de Donna González Duarte. Las experiencias de materialización de espíritus es tan amplia que, comentando por la médium británica Madame de Esperance, que recibía el espíritu de Yolanda, de las comprobaciones de Sir William Crookes, que a través de Florence Cook se presentaba el espíritu de Kathy Quinn, del médium brasileño Francisco Lenz Peitoso, Peitosinho, que realizando experiencias a través de sus facultades en la casa de Francisco Cándido Xavier, materializaba entre otros el espíritu de Ana, de los cuales aportamos fotografías y también certificados firmados por Chico Xavier en 1953 y 1954. También Chico Xavier estuvo realizando materializaciones hasta que el espíritu de Manuel, en el año de 1954, Manuel era el guía espiritual de Chico, a través del propio Chico, cuya ilustración fue ofrecida por el artista Joaquín Alves, que fue testigo de su presencia, le orientó para que sus energías se centrasen hacia el libro espírita y también los mensajes para millones de almas, y que sirve para divulgar más ampliamente el conocimiento de la continuidad de la vida, rogando a los amigos la suspensión entonces de las sesiones a partir de ese momento. En el ámbito de las cirugías espirituales, para la ayuda a almas necesitadas, citaremos al espíritu del médico alemán Dr. Adolf Fritsch, muerto durante la Primera Guerra Mundial, que más utiliza a los encarnados, destacando la colaboración de los medios de origen brasileño. Casi todas las realizaciones se realizan en Brasil, por la sintonía. Zarigó fue el más perseguido. Estamos hablando de Zarigó, que fue el medio más perseguido, de Geraldo de Padua, y más tarde el encargado de continuar con la obra del doctor Fritsch, el ingeniero Rubens de Faria Jr. Hemos vivido, vivimos y viviremos, y nos reuniremos con nuestros seres queridos si estamos en la misma sintonía que ellos, si estamos en la misma onda espiritual que ellos. Porque la muerte, recordemos, que no ilumina el continuismo de la conciencia tras la separación del cuerpo físico, puesto que seguimos existiendo con nuestros sentimientos, emociones, sensaciones, virtudes, así como nuestras imperfecciones. Por todo ello, pues debemos empezar, ahora que tenemos el conocimiento, a despojarnos ya de nuestros egoísmos, de nuestros apegos materiales, y elevarnos por encima de lo superfluo, de lo que no trasciende. Tenemos que ser hombres psicológicos, no fisiológicos, psicológicos, aquellos que pensamos de media cintura hacia arriba, con el sentimiento, el corazón, la mente, porque tenemos que trascender, tenemos que pasar de este mundo que estamos viviendo ahora, de reparaciones y de pruebas, a un mundo de regeneración donde, aunque tengamos que volver a reencarnar nuevamente, no reencarnaremos con los sufrimientos, con los padecimientos, con las pruebas que estamos atravesando todos nosotros. La vida es compleja y parece que últimamente es mucho más compleja de lo que era antes. Los medios de comunicación, siempre al tanto, están volcando sobre la humanidad una serie de incidentes, una serie de acontecimientos, que no es que no ocurriese anteriormente, sino que ahora los realzan. Los realzan para que podamos tener momentos difíciles, momentos en los cuales todos llegamos hasta a dudar de la situación que estamos viviendo. Dudamos también de la espiritualidad muchas veces. Y dudamos porque, ¿cómo es posible que esté atravesando esta situación que estoy viviendo? Si mi vida ahora es una vida honesta, una vida tranquila, una vida armonizada. Claro, se nos olvida algo fundamental, y es que hemos tenido otras experiencias, hemos tenido otros comportamientos anteriormente, e inclusive ahora tenemos comportamientos que no son aceptables. Lo más importante de todo, mis amigos, es que podamos partir para el otro lado de la vida con menos cargas de las que llegamos, para que así de esta forma nuestra próxima experiencia, nuestra forma de vivir en otro momento, en otro plano, no sabemos en cuál, en qué mundo, no sabemos en cuál, no sea tan penoso como lo es en este.